pronto sale el cantar en las mañanas serenas y en noches de luna llena cuando me quiero alegrar. Solito sale el cantar en el monte y en el río, si voy sabiendo que es mío el fuego de su mirar. Solito sale el cantar, si voy buscando el olvido, cuando el tiempo no ha podido el corazón sosegar. Es una forma de dar, soltar las coplas al viento, cuando manda el sentimiento, solito sale el cantar. ¡Que venga la segunda! Solito sale el cantar, y así se alivia la vida, buscando cerrar la herida que nos dejó algún penal. Solito sale el cantar, si está cerca la querencia, aunque apure la impaciencia, lindo es el tranco llegar. Solito sale el cantar y es una mano tendida que nos ofrece la vida cuando se quiere aflojar. Es una forma de dar, soltar las coplas al viento, cuando manda el sentimiento,